La postura del misionero es difundir la palabra. Oh, oh, oh, oh. Tantos niños en la selva deseosos de tener atención. Pum, pum, pum, pum. Túmbate de espaldas, dobla tus rodillas, cuida tus costillas. ¡Ay! Yo me pongo encima. La palabra de Dios. La postura del misionero es difundir la palabra. Tantos niños en la selva deseosos de tener atención. Túmate de espaldas, dobla tus rodillas, cuida tus costillas. ¿Otra vez? Yo me pongo encima. La palabra de Dios.